oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José Ignacio Cadujas, hombre de la televisión y el periodismo, considerado como uno de los renovadores del género de las telenovelas en Latinoamérica. Un día dijo: me importan algunos símbolos que en esta sociedad son efectivos y emocionantes, como la solidaridad. Supongo que los que más tengo dentro de mí cuando quiero escribir una novela es decir con orgullo: somos gente estupenda. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.